Los alumnos de Fines 2 Despierta Almirante Brown hacemos comunicación popular y te decimos por qué. Porque tenemos derecho a contar nuestra verdad. Para que se hagan escuchar nuestros derechos. Porque tenemos derecho a opinar y a ser escuchados. Porque tenemos derecho a expresarnos. Porque tenemos derecho a informar los problemas de cada ciudadano. Porque quiero salir del anonimato y hacerme sentir. A mí también me pasan cosas, pero podemos cambiar la realidad. Porque quisiera que lo que yo pienso sea escuchado por otras personas. Intercambiar opiniones para poder ayudar a otros sobre ciertos temas. Para que se escuche la voz del pueblo. Porque queremos aportar nuestro punto de vista más claro. Porque no somos simples receptores de los medios masivos.